sabor. Y a toda le gusta cómo se mueve el señor. Ya llegó, ya llegó, ya llegó Sergio el bailador. Llegó, llegó Sergio el bailador. Ya llegó Sergio el bailador. Está en la palma de San Nicolás. Ya llegó Sergio el bailador. Baila jalao, me gusta más. Ya llegó Sergio el bailador. Nunca presumido, es un buen amigo. Inventa los bailes, botella de vino. Ese bailador tiene corazón. Las tiene enamoradas, pero de a montón. Y es un enamorado de todas las mujeres. Sergio el bailador.